Hasta luego, gracias. Y aquí, en el estudio de W Radio, en la tercera emisión de Hoy por Hoy, nos acompaña Jorge Romero. Él es director ejecutivo de Fundar, porque precisamente ustedes ahí, Jorge, en Fundar han hecho un análisis exhaustivo con respecto a las dos cosas, a la opacidad del Poder Legislativo y a la manera tan singular en que se reparte el dinero. Déjame te lo pongo así. De lo que acabas de escuchar, ¿qué te llama la atención, Jorge? Bienvenido, buenas noches. Me llama la atención que esta información apenas empiece a salir ahora. Hace un par de meses, probablemente lo recuerden, se armó un escándalo en el Reino Unido, producto del hecho de que algún periodista se metió a averiguar cómo se había gastado cierto rubro de gasto el Parlamento inglés. Uh-huh. Y de este escándalo salieron renuncias y salieron... Muchísimas renuncias. Muchísimas renuncias. Es una reorganización del gobierno. Más grande en 300 años, ¿no? Por supuesto. Parte importante de ese ejemplo es que un pequeño rubro de información poderosa puede transformar una práctica, pero para eso se necesita algo como ir horadando esa información. En México apenas empezamos a tener información, ese es el punto número uno. La transparencia presupuestaria sigue muy lejos de donde podría estar para darnos información capaz de transformar, con una perspectiva como esta, el legislativo u otras dependencias. Y ahorita diré un poco más sobre eso, pero para dar el ejemplo preciso en función de lo que nos acaba de dar Lilia, sacando a muy grandes rasgos el cálculo, son más de 100 mil pesos por diputado, por anuales. La prima de seguro anual. Esto, de buenas a primeras, me parece un seguro muy caro. Bueno, imagínate. Parte de lo que debe generar esta información al publicarse, lo que esperaríamos genere es el interés de quien puede competir con MetLife. Exacto. Y el interés de quien puede poner la lupa sobre el proceso de asignación del contrato de MetLife, en términos no solamente del seguro médico de los diputados, sino también... porque MetLife es el asegurador de otras dependencias, de prácticamente todas las dependencias de la Administración Pública Federal. ¿Ah, sí? No solamente de la Cámara de Diputados. Del Senado también, ¿no, Jorge? Sí, del Senado también, pero además de la función pública, pues, de la Administración Pública Federal, donde podríamos hablar también de vamos, si nos asustamos con los 500 diputados y sus primas de 100 mil, podríamos pegar el susto con lo que representarían cientos de miles de funcionarios públicos en toda la Administración Pública Federal. ¿Qué necesitamos? Primero, generar la información. Y esto es algo que apenas empezamos a hacer. La parte más obscura de la información presupuestaria en el Congreso, por ejemplo, no está asociada a este tipo de información que es fácil de proveer, sino a información por cientos de millones de pesos, mucho más de los 156 que representa este seguro médico, los 63 que representó específicamente en 2009, los recursos que se ejercen para el componente de apoyo técnico para la función legislativa, apoyo técnico para y puso, las comisiones. Puso Jorge Romero, que está aquí en el estudio, en la cabina de W Radio, puso entre comillas ese componente de ayuda legislativa, porque hay muchos rubros, y con Jorge, regresando del corte, vamos a analizar algunos de ellos. ¿De qué se trata? En el escándalo que refería Jorge Romero, había gastos de $3,000, ¿eh? No había gastos así como de 300 millones de dólares. Había diputados que perdieron su chamba por hacer obras en su casa con fondos públicos. Claro, eran unas bañeras con patitos, no sé qué cosas raras, que tenía hasta cosas medio simpáticas. Pero montos ridículos comparadas con las cantidades que estamos viendo, y ya no digamos con las que dice Jorge, si escalamos esto a toda la gran película, llegan a cifras de escándalo. Regresamos aquí en la tercera emisión de Hoy por Hoy, 5166-8900-01800-718-1414. Está con nosotros aquí en el estudio Jorge Romero, el director ejecutivo de Fundar, un organismo que ha diseccionado y que has pedido, ustedes han pedido ahí, Jorge, por años más información. Podemos empezar a discutir lo de los seguros de gastos médicos mayores, pero hay muchísimo dinero involucrado y los legisladores no rinden cuentas a nadie. Hay muchísimo dinero involucrado, no se rinden cuentas, de tal forma que el problema sigue siendo uno de transparencia, por un lado, en este caso opacidad, o diferentes condiciones de transparencia en el Congreso que en la mayor parte de las dependencias de la Administración Pública Federal. Con esto quiero decir que el Congreso es más opaco, por ejemplo, que la Procuraduría General de la República, para reportar algunos rubros, que ya es mucho, porque la Procuraduría lleva 2 años peleando completamente enfrentada con el IFAI, distintas condiciones de acceso a la información con el IFAI. Y por otro, es un problema de prioridades. Hace un momento discutíamos fuera del aire la perspectiva de que se necesita un Congreso fuerte, y ese Congreso fuerte va a costar, pero ese Congreso fuerte no se construye con viajes, ese Congreso fuerte no se construye subiéndole a 3 moles en vez de 1 en las comidas de las y los diputados. O con un dentista. O con un dentista con ciertas características, o con 10 empleados por cada diputado en el Congreso, en el Palacio de San Lázaro solamente. Hay 10 empleados por cada diputado. Así es, en el Palacio trabajan en la Cámara de Diputados 5,000 personas. Esa es su burocracia. De... legislativo. Pero claro, ya están repartidos así equitativamente. No, no, por supuesto que no. ¿Tienes tus 5? No, por supuesto que no. Los jefes de fracción parlamentaria tienen muchos más, ¿no? Pero este es un punto importante porque parte fundamental de lo que se hace cuando se tiene información es llamar a cuenta sobre lo que se debería hacer con los recursos. Y este es un aspecto fundamental que discutir desde la perspectiva de la transparencia. ¿Para qué queremos transparencia? ¿Para qué queremos saber en qué gastan los diputados? No nada más para saber si lo están gastando bien o mal. Puede ser que lo estén gastando bien, pero sus prioridades sean cuestionables. Y ese es un punto fundamental porque siendo los recursos nuestros de la ciudadanía, es tan importante saber que esos 63 millones de pesos se destinaron a un seguro, a diferencia de, por ejemplo, contratar a asesores con la capacidad para darles las herramientas para calcular a cuánto van a ascender los ingresos este año, cosa que no han logrado en los últimos 15. Oye, Jorge, pero yo te quiero preguntar, ¿no has encontrado abuso? Porque antes de entrar a la cabina, Salvador y el equipo nos pusimos a hacer algo de la tarea y nos encontramos con que a los diputados también les pagan las medicinas, o sea, van y compran medicinas, aparte de su seguro de gastos médicos, tienen una partida especial para medicinas. Ellos presentan la nota y en 30 días les regresan el dinero, como si no ganaran lo suficiente para comprar sus medicinas. Todo, creo que muchos de los que trabajamos y de las personas pagamos que no tienen seguridad social, pagan sus medicinas. Y de los que afortunadamente tenemos empleo, hay que decir otra. A ver, Jorge, en esa línea que va David Aponte, según yo estamos en un periodo de ventana muy oportuno, diría yo. Hace cosa de un mes y medio, estos señores que se estrenan el primero de septiembre, estaban pidiéndonos, rogándonos, por favor, a mí, dame a mí tu voto. Sí, claro, hay que decir que 30 por voto directo y otros 200 por la vía plurinominal, pero bueno, esa es otra discusión. Y ahora todavía no llegan, aunque ya les están haciendo firmar y ya están acudiendo, todavía no llegan. ¿Todavía podemos forzarlos a que haya algún cambio? Porque Alejandro Encinas nos decía aquí el viernes pasado que bueno, que van a llegar y van a revisar, y a mí todo eso me suena a tácticas dilatorias. Y Josefina Vázquez Mota estuvo aquí en la mañana con Carlos Push en la primera emisión de Hoy por Hoy. Y mira, Carlos, sí tenemos todo un proyecto para revisar todo, Carlos, porque luego vamos a presentar, Carlos. Y dije, no, a ver, perdón. O sea, vinieron, nos rogaron que les diéramos el voto. ¿Podemos hacer algo? ¿Es buena idea cuestionar un seguro gastos médicos mayores privado? ¿Se tendrían que pagar? Es decir, es la opacidad, pero también es la inacción de muchos sectores de la sociedad. Mira, hay buenas noticias y malas noticias. Las buenas son que la construcción institucional nos da para exigir cada vez más. Las malas son que la ventana para exigirle a los diputados alrededor de la elección, esa ventana ya pasó. Esa ventana ya se cerró. Hoy los diputados no tienen incentivos para reaccionar a la elección que acaba de pasar. Eso es lo que te iba a decir, porque no son ellos mismos los que determinan un poco cómo funcionan las cosas. O sea, dan o ellos se tienen que poner de acuerdo, herramientas, ¿no? Absolutamente. Hay un ejemplo paradigmático de esto. Un grupo de ciudadanos que tienen una organización, en realidad no es organización, es una articulación colectiva, cuyo nombre no puedo decir, pero es algo equivalente, dejemos de hacernos tontos. Pidió detalles al Congreso antes de la elección para saber cuánto se habían ahorrado los diputados porque emitieron una disposición para no pagar impuestos sobre su aguinaldo. Con Maite Azuela hemos platicado aquí en la tercera emisión. Este fue un asunto que da una cuenta clara de hasta dónde podemos llegar exigiendo desde la perspectiva de la rendición de cuentas electoral. ¿Por qué? Porque el presidente de la Cámara dijo, no tengo por qué contestar, esta es una pregunta que no es seria, la organización no es seria, yo no me voy a prestar a esto. Por el nombre de la organización, pero da exactamente. Y básicamente la organización dijo, bueno, pues nos vemos en las urnas, y en las urnas el PRI ganó aplastantemente. La buena noticia, y quiero enfocarme en ella un poco más ahora, es que sí tenemos suficiente desarrollo institucional a lo largo de los últimos años para empezar a exigir cada vez más información. Se toma mucho más en serio hoy que hace 3 años, ya no digamos hace 6, lo que hace la unidad de enlace en el Congreso. Nosotros la hemos visto crecer y es importante garantizar que esta unidad de enlace tenga, por ejemplo, suficientes recursos para poder hacer la chamba de sistematizar la información de en qué gastan los legisladores. Ya tenemos el entramado institucional para garantizar que a la vuelta de 3 o 4 años podemos conocer en qué se gasta cada peso de la función legislativa durante la legislatura. Hoy por hoy no la tenemos, hoy podríamos pedirla, pero nos dirían que no está sistematizada así, que está agregada, que no sabemos cuánto gastó tal diputado o tal comisión en tal función específica. Entonces, el primer paso es generar las condiciones para que esa información tenga las características que debe tener. El segundo es pedirla e insistir en que las prioridades son tan importantes como el abuso o mal uso de los recursos. ¿Estoy yo loco o no debería ser la labor fundamental de un diputado preguntarte, sí, tú ciudadano que votaste por mí, qué esperarías de leyes, de reglamentos, de reestructuras? Y lo que me acabas de decir, bueno, son de aquí a 3 años la buena noticia es que quizá ya tengamos la manera de exigirle a estos señores que nos rogaron el voto, sí, no, y si ustedes no anularon, allá ustedes, pero a estos señores que nos rogaron el voto, hoy no les podemos exigir nada. A ver, ¿cómo dijo Josefina Vázquez Mota en la mañana con Carlos Push? Que por cierto, aquí están criticando a mi amigo Carlos Push, que porque él también dice influencia. Yo también a veces digo influencia hablando, pero Carlos Push no dice A-H-N-L-F-E-G. ¿Qué más dijo? H-I-J-K. Todo eso que dijo la maestra Elba Ester. Estamos revisando cada uno de estos espacios, de estos procedimientos. Sabemos que hay procedimientos que no son fáciles de atender, pero que por eso mismo requieren mayor seguimiento y transparencia. Nada, nada, Carlos, quedará fuera de revisión en el grupo parlamentario. Los viajes nacionales... ¿Les creemos, Jorge? No, hasta que no nos den la información. Hoy el PAN podría hacer públicas, como el PRI, como el PRD, las cuentas de su fracción, y no lo han hecho. Nunca lo han hecho, Jorge. Bueno, llamaron traidor a Priego. Claro. Sí. A Gerardo Priego. Que no tenía autoridad moral para... Salió uno de sus polemistas más interesantes. Intensos. Por las características de su experiencia legislativa, Rodríguez Prats, a deslegitimarlo, a denostarlo, a agredirlo, verbal y simbólicamente. Entonces, sí podríamos creerles, sí, solo sí, ponen las acciones, las instituciones, las normas, donde está hasta ahora la retórica. Y como dices, hasta ahora es retórica. Sí, es retórica. Y además, se ve que no les importa. Hoy. O sea, sí lo tienen. Claro, la información ahí está. La información la tiene quien fue responsable del ejercicio de los recursos en cada fracción. Luego se hacen bolas hasta de con cuánto ganan al mes. Bueno, había por ahí impugnación de que el güero Garza, González Garza, el líder de la bancada perredista, que ahorita no le salen las cuentas. Pero Alejandro Encinas, nosotros le decíamos esto el viernes, fíjate, Jorge, le decíamos, oye, Alejandro, ¿ustedes podrían, son 71 diputados los que entran, podrían marcar un a partir de aquí fue diferente? Uh-huh. Y esto decía... Y evidentemente hay que ir al fondo del asunto, porque no solamente no se pueden gozar de privilegios y de prebendas que son muy distintas a las que gozan el resto de los trabajadores al servicio del Estado, sino que menos se puede tolerar una serie de manejos fraudulentos, como es este manejo de los boletos de avión, uh-huh, que se pagan en la tarifa Yankee, como se le reconoce, que es la más alta, que después se puede canjear por boletos más baratos y que a través de una agencia de viajes se puede abrir una especie de cochinito donde vayan guardando los remanentes de los boletos. Esto en realidad es una operación fraudulenta. Fraudulenta y todo, pero no nos dijo. Y a partir de que lleguemos nosotros vamos a tomar un punto de acuerdo donde nosotros no jugamos así. Claro, hay distintos aspectos de preocupante opacidad que podrían cambiar de un día al otro con la decisión de los líderes de la fracción parlamentaria. En la medida en que no lo establezcan, bueno, nosotros seguimos con la perspectiva de seguir horadando en el desierto, de seguir pidiendo la información que tenemos que pedir, de seguir sustanciando con algunos elementos de información parte de la película de lo que está ocurriendo. Hay otro aspecto sobre el que tenemos que poner hoy el dedo sobre el renglón, que es fundamental. En el curso de los próximos 2 meses, el presidente Calderón va a nombrar a 2 comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información. Fundamental reconocer otra vez que se está pasando el tiempo para llamar a cuentas al presidente sobre la selección de las personas que van a ser responsables de ponerle a la legislatura en el curso de los siguientes 3 años las reglas claras para exigir cuentas claras. Uh-huh. parte importante de lo que vimos ocurrió en el curso de los últimos 2 años, desafortunadamente, es que se puso en duda la autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información. Por distintas razones, todas con diversos argumentos, probablemente algunos con tanta validez como los otros, pero es un hecho que hoy se percibe al IFAI como menos autónomo que antes. Para recuperar esa autonomía, en este momento requerimos nombramientos que garanticen que no tenemos ya la perspectiva de alguien cercano a la administración o cercano a alguna fracción o grupo de interés. Y que la sociedad, personal, hay que decirlo, está con nosotros aquí Jorge Romero, y para agradecerle que haya venido, porque se nos está acabando el tiempo. Él es director ejecutivo de Fundar. Y Jorge, también para... Ese llamado incluye a la sociedad, a distintos sectores, sociedad organizada, sociedad no organizada, pero participativa en foros de comunicación. A lo que me refiero es, si no nos apropiamos nosotros del IFAI, ellos siguen cambiando cartitas, ¿eh? Oye, te doy un ministro de la Corte, pero apóyame este del IFAI. Y ¿sabes qué? El ombudsman capitalino, que también hay que cambiarlo. Sí, pero no te metas, porque yo ya traigo bien amarrada esta agenda. Y están todos los cargos esos pendientes, también el ombudsman... Ya estoy como el nacional. El ombudsman nacional también ya se va. Y si la sociedad no se mete, no discute y no rechaza algunos perfiles y propone otros, puede acabar siendo nada más un testigo en una lejanísima tribuna y quizá ruidosa tribuna, pero nada más nos quedaremos ahí en la alaraca y no llegaremos al fondo. Por lo pronto hoy, bueno, Jorge Romero es un poco escéptico de que todavía haya una ventana. Si ya les dimos el voto, a lo mejor ya no tenemos ningún mecanismo de coacción para que nos rindan cuentas. Pero sin lugar a dudas, aquí en la tercera emisión de Hoy por Hoy vamos a seguir horadando, preguntando, ¿se vale? ¿No se vale que los diputados tengan un seguro de gastos médicos privado pagado por toda la ciudadanía? Y aparte una partida anual de 72,000 pesos para los gastos médicos que no incluye el seguro de gastos médicos. Y aparte un sueldo extraordinario y aparte funcionarios públicos bajo su cargo que no le responden más que a ellas y a ellos. Y ellos aparte... no le responden a nadie. Es decir, y aparte no nos dicen qué hacen o qué no hacen con ese dinero. Pero Jorge, qué bueno que estuviste aquí en la tercera emisión de Hoy por Hoy. Que sea la primera de muchas. Ojalá, muchas gracias. No quiero tomar mucho más tiempo, solo reitero que pueden visitar la página de Fundar, www.fundar.org.mx, para... obtener información muy diversa que da cuenta de las características del ejercicio del gasto, de la falta de transparencia, de la falta de claridad en las prioridades del gobierno, de la Administración Pública Federal, de la Administración Pública en los estados, por supuesto, del Poder Legislativo, sobre cuyas características y condiciones de operación llevamos 10 años poniendo el dedo sobre el renglón. Muchas gracias. Y hay que seguir, hay mucha tarea por hacer, pero ahí está la página de Fundar, ¿la repites por favor, Jorge? Claro, www.fundar.org.mx. Muy bien, gracias por haber venido, es Jorge Romero, director ejecutivo de esta ONG, Fundar. Nosotros seguimos con los otros temas, se puede hablar de todo menos de política, también aquí en W Radio.